Para mí comenzó bastante bien. Por lo menos en la escuela se ve más organización, hubo más entusiasmo por parte de los trabajadores, aunque somos poquitos, pero bueno, se trató de que todo saliera bien, que todo estuviera al día, que cuando llegaron los niños todos tuvieran en sus manos lo que les debe tocar, es decir, los libros, las libretas, los lápices, el material gastable. Y pienso que sí, que se logró Mejor. arrancar mejor. Para mí una prioridad y fundamental es la relación hogar-escuela, que a veces nos ha fallado en otros cursos y que este curso, por las características de los estudiantes que tenemos, estoy hablando de los que estoy, con los que estoy trabajando yo, Sí. necesitamos mucho de la ayuda de los padres para, aparte de todo el estímulo que nosotros tratamos de lograr en los niños, que ellos nos ayuden en eso. ¿Y cómo viste este inicio en ese sentido? Digamos, el inicio cuando se hizo el acto inaugural, cuando se pidió ayuda para empezar a limpiar la escuela, para hacer los arreglos, en fin. ¿Cómo viste eso? No lo vi tan bueno. No lo viste tan bueno. Muchos padres se acercaron, principalmente los de noveno, algunos de séptimo. En octavo no hubo mucho Mucho movimiento de apoyo, padres, mucho ¿no? movimiento. De lograr tener las dos plazas de más de Una de física y otra de matemática. sería, nos compartiríamos los programas. Pero bueno, Falta algún vamos a maestro. hacer. No, falta maestro, no falta. O sea, no estoy Están cubiertos diciendo, con alternativas. claro, Están cubiertos con pero contrato. en plantilla, es lo que yo me estoy refiriendo, Así. en plantilla. Maestro fijo sí faltan en plantilla, pero bueno, está cubierto con contrato. El contrato que tenemos de matemática es bastante bueno, es un muchacho que le gusta trabajar y está asistiendo puntualmente a la escuela, trata con los niños, incluso viene a ver a los padres para pedir también ayuda para sus grupos. Y estamos trabajando los dos unidos. ¿Cómo viste la preparación para este curso escolar? La parte de metodólogo estamos mal porque, bueno, cuando comenzamos no arrancamos sin metodólogo de muchas asignaturas. Creo que lo único que teníamos era historia y esa parte nos ha faltado. No solamente aquí en el municipio, de Matanza también. La que nos atiende a nosotros por Matanza también no está. Y entonces, quizás eso nos vaya a traer algún problema después. Ya sí comenzó un maestro en metodólogo de matemática en el municipio, que bueno. Sí, gatillo, ¿no? Sí. Pero bueno, si no recibe orientación de Matanza, vamos a ver cómo. Todos los niños tienen todas sus libretas, los lápices se le dan dos lápices cada mes. Esa parte no ha faltado. Y en cuanto a la alimentación, desde que empezamos la alimentación ha sido buena, no ha sido mala, ni como otras veces que ha faltado y que no, no, siempre hemos tenido su plato fuerte. Que le guste o no le guste al niño es otra cosa. principio estuvo aquí y nos ayudó, nos trajo la pintura para pintar el lobby, se acercó a la escuela a ver qué le hacía falta. Ya ahora no sé, porque bueno, se acerca más bien a la dirección. Nosotros claro, pero bueno, tú como profesor. Pero a principio sí lo vi muy interesado y vino aquí y nos trajo con lo que nos hacía falta para... Tratar de que todos los niños lleguen al final del grado y que lo venzan todos los objetivos, que puedan pasar de grado y que los de novenos logren incorporarse cada uno a su carrera, que eso quizás en otros cursos logramos incorporarlo, pero cuando llegan ahí, pasan un mes, dos meses ya la continuidad la dejan, es decir, se incorporan pero no llegan a combinar la continuidad de estudio. Es un reto, tratar de estimularlos a que ellos continúen sus estudios en grado superior.